Bueno, y pasaron dos temas de lo que fue la primera presentación en nuestro país de Sonic Youth. Primero escuchamos Schizophrenia y después Cool Thing. Así que, ¿con qué nos vamos ahora para finalizar? Con el otro gran recital que hubo la semana antepasada. Yo creo que, como en expectativa, era lo único que le podría hacer el peso, y por gente también, que yo al de Radiohead, que fue el de Iron Maiden. El recital que más metaleros ha reunido en este país. 65.000 en cifras extraoficiales. 60.000 las cifras que entregó la productora. Pero claramente siempre se pasa gente. Bueno, es que en realidad el recital lo autorizaron para 55.000 personas. O sea, que de todas maneras se pasaron. En la oficial y en la no oficial se pasaron. Se pasaron bastante. Y el recital, lo particular que tenía el recital de Iron Maiden es que, bueno, se habían presentado hace tan solo un año en el país ya. Eso sí, con un setlist bastante más corto. Y la gracia es que ahora querían sacarse la pica porque la vez anterior no los habían dejado tocar en el Estadio Nacional. Y mucha gente reclamó que había quedado fuera. Sí, exactamente. Porque fueron 25.000 personas, si mal no recuerdo, el anterior recital. Y claro, y ahora querían hacerlo en un lugar mucho más grande para tener a toda la gente que más pudiera. O sea, toda la gente que pudiera, que quería ir, pudiera ir. Y por eso cogieron el Club Hípico. Un lugar que es raro, por decirlo de alguna manera. Atípico, pero que claro, que era capaz de reunir a toda la gente, y que el recital estuvo a la altura de todo lo esperado, porque a diferencia de la vez anterior, trajeron el show completo, el escenario con toda la parafernalia, con todos los fuegos artificiales. Había unos faraones atrás, no caché. Claro, el personaje de Iron Maiden, Eddie, ¿sí? ha tomado distintas formas a lo largo del tiempo, y claro, una de esas es el del disco Power Slave, que aparece como ambientado en el Egipto. Ah, claro. Y claro, en un momento dado el escenario se abre y aparece un Eddie gigante, así como vendado, como si fuera una momia. Pero también hubo otro momento que fue el que más yo quería ver. Quería ver a Eddie caminando, por decirlo de alguna manera. A Robot caminando, porque la vean periodo anterior también solo salió este mono gigante que salió unos segundos, 30 segundos. Pero yo quería ver a Eddie caminando. Ahora hizo show. Ahora apareció Eddie, así como una especie de cyborg, con una pistola apuntándola al público con una especie de láser. ¿Qué era lo que yo quería ver? Yo quería ver la parafernalia completa. Sentirme como un show de Iron Maiden de los años 80, que lo más parecido que podríamos tener, que fue precisamente esta gira, que incluía solo hasta el disco Power Slave de 1987. O sea, de la etapa más clásica de Iron Maiden, nada de la etapa de Bruce Bale y el Brutal Eleven, que son una basura de disco. No, ahora se concentraron en la época más clásica, y que evidentemente los metaleros lo disfrutamos a concho. Eso sí, que es brígido tener 60.000 metaleros en un mismo espacio juntos. ¿A dónde quedaste, Manuel? Yo, a ver, habían 5 pantallas en el lugar, 2 pantallas laterales y una central, más las que están al lado del escenario. Yo estaba en la pantalla central, pero por delante. No, yo no la veía la pantalla, pero veía lo que estaba delante. Y claro, yo estaba apegado a una reja. Y vi como sacábamos gente por arriba, porque evidentemente la presión del lugar era insostenible, porque asfixiante, absolutamente. Yo creo que nunca había estado tan apretado en mi vida en un recital. Aún así se pudo disfrutar. De hecho, en un momento Bruce Dickinson hizo como, dijo, por favor, traten de separarse un poco, no queremos que la gente siga aumentando los prejuicios de que los recitales metaleros son violentos, de que la gente sufre o salen detenidos por montones. De hecho, por ejemplo, la cantidad de detenidos yo creo que fue bastante escueta y se le agrandó mucho en la prensa. Hubo 78 detenidos y 100 atendidos en la enfermería. Para 65.000 personas, yo creo que eso es un moco. En Madonna hubieron 130 detenidos y nadie nombró eso. Por ejemplo, por dar un ejemplo claro, a Madonna no lo podían dejar mal. A los metaleros sí se les puede dejar mal. Es lo que hacen. Claro. pero obviando eso, el setlist estuvo mucho mejor escogido que la vez pasada. Ahora sí tocaron una canción del disco Killers, que la vez pasada la habían obviado absolutamente. Ahora tocaron Rathchild, lo cual agradecemos profundamente. Y nos dieron un regalito, algo que no habían tocado en la gira, que era la canción Children of the Damned, un tema del disco The Number of the Beast, que no lo tocaban, si mal no recuerdo, el año 1994, cuando ya no estaba Bruce Dickinson en Iron Maiden. Y nos regalaron ese temita, que se agradeció absolutamente. Bueno, no sé qué más decir, fue espectacular. Fuegos artificiales por montón. En The Number of the Beast, Bruce Dickinson apareció detrás de una llamarada gigante. Es una parafernalia, la parafernalia digna. Una parafernalia digna de un show de metal que yo nunca había visto algo así, por lo menos. Y que, no, en realidad en un momento me sentí el 80. Creo que así era el metal en el 80, el metal verdadero. Como en Spinal Tap. ¡Claro! No, pues ellos se burlaban del glam metal. ¿Qué Stonehenge. Stonehenge. Así que eso pues. Ahora vamos a escuchar dos temas precisamente del recital que ofrecieron en Chile. Y estos se escuchan bien porque... Si escuchan algo, algún Radio Futuro entre medios, es porque, claro, es de lo que transmitió Radio Futuro en vivo e indirecto. Pero contamos con todos los derechos y claro, todo tipo de... No, ahí llegamos a un arreglo, Ramos, por favor. Con Rolando. Claro, nos dio la venia para que pudiéramos tocar esto. Pero aquí. Ustedes pueden escuchar. Así que vamos a escuchar parte de este tremendo recital que cumplió con todas las expectativas. Y Iron Maiden, a todo esto. Supuestamente este es el recital donde más público ha llevado Iron Maiden. En la historia. En la historia, porque, claro... Teóricamente Iron Maiden estaban en recitales más masivos con el Rock in Rio, que habían 350.000 personas, pero Rock in Rio era un festival. Y venían más bandas, claro. Esto era solo Iron Maiden, 65.000 personas. Llevaron más gente que en Brasil, que en Argentina, que en Inglaterra, que en cualquier parte del mundo. ¿Ves? Chile siempre. Chile siempre. La hicimos de nuevo. Nuevamente recibió. Así que bueno, supuestamente Iron Maiden vuelve el 2011 con nuevo disco bajo el brazo. Y yo creo que de nuevo van a juntar 65.000 personas, ya lo estoy viendo. Así que eso, pues vamos a escuchar ahora dos temas. Primero Wasted Years, después Children of the Damned. En el Club Hípico, acá en Santiago de Chile. Iron Maiden en la OB. We'll be right back. Ahí escuchábamos recién dos temas de Iron Maiden en Chile en su presentación en el Club Hípico el pasado 22 de marzo, con 65.000 chilenos ahí cantando desaforadamente. Ya, escuchamos Wasted Years y Children of the Dame. Ya, toca la hora de despedirse. Así es, pero pasar comerciales antes. Sí. Bueno, pueden ingresar al blog de Lado B, donde pueden ver comentarios, videos, noticias, descargar los discos de la semana que vayan poniendo de aquí en adelante en ladob-rock.blogspot.com. Bueno, pues también pueden entrar por Facebook, ya dentro de la página facebook.com, ponen en buscar Lado B y el Lado B que tenga el 104.5 al lado es el nuestro. Y ahí podrán ver las últimas actualizaciones que ya me enviaron el mensaje de que actualizara. Entonces ahí nos pueden ver también en Facebook. Bueno, también recuerden que nos pueden escuchar por la señal 104.5 FM para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde y los jueves en repetición a partir de las 8. También nos pueden escuchar en www.radiojgm.uchile.cl, la página web de la radio. Y también nos pueden escribir al correo electrónico que es ladob.jgm@gmail.com. Ya. Te despedimos oficialmente, Pamela. Oh, muchas gracias. Muchas gracias por estos 2 años ya que llevas en el programa. Dos. Bueno, ha sido tantos programas que ya perdí la cuenta. Pero volveré algún día. en alguna estratosfera nos encontraremos. Así que bacán. Todos estos años aquí en Lado B. Volverás como los boomerang. Sí. ¡Chan! ¡Qué mala de la talla, Rolfo! Ya. Bueno, y un saludo también a Patricio Salazar, que no pudimos reencontrarnos en el programa. Él se supone que vendrá a despedirse también dentro de los próximos programas. Sí. Así que eso, bueno, y le damos la bienvenida a Rodolfo, sí, que va a ocupar el lugar de Pamela. Trataré, por lo menos. La verdad. Sí. Así que eso, esperemos que estés a la altura del desafío. Vale, gracias. Gracias por la confianza. La confianza del técnico. Ya, gracias, cabros. Saludos. Eso, la otra semana, programa normal. Y vamos a comentar el concierto de Kiss. Por lo menos. Quizás algún otro, pero por lo menos el de Kiss. Ya, nos vemos la otra semana. Adiós. Adiós.